12 y 18 minutos, ya se lo habíamos anticipado que, bueno, pues nos vamos a quedar durante los próximos instantes con el sorteo de la supercompra, nada menos que 2.000 euros en juego, que, bueno, pues la persona ganadora, la persona que salga elegida durante los próximos minutos en ese sorteo, pues va a poder canjear en compras el próximo sábado. La supercompra, como todos ustedes conocen seguro, una iniciativa que nuevamente desde la Asociación de Comerciantes Ubrique se ha puesto en marcha coincidiendo con estas fechas navideñas desde hace ya, bueno, pues unas semanas y que, bueno, pues ha hecho que participe una serie de comercios que se han ido adheriendo, que son integrantes de la ACU. Vamos a ir con los datos sobre cómo ha ido esa campaña y, por supuesto, iremos también con detalle con lo que son las bases del sorteo, para que todo quede claro, no haya ninguna duda. A continuación ya iremos, procederemos a lo que es el propio sorteo y conoceremos quién es el ganador. Para, bueno, pues ir con todo ello, nos acompañan ya aquí los estudios de la radio, integrantes de la ACU, tanto su presidente, Andrés Morales, como la secretaria también de la ACU, Laura Calvente. Ambos, bienvenidos, buenas tardes. Hola, buenos días. Buenas tardes. Bueno, pues ya todo preparado por aquí. Tenemos una saca importante con todas las papeletas de las personas que han ido participando a lo largo de estos días. Y si os parece, antes que nada, vamos a conocer cómo ha marchado la iniciativa, ¿no? En definitiva, una campaña que intenta, ¿no?, que los ubriqueños, pues las compras que realizan en Navidad la hagan aquí, en su población, en su localidad. Intentáis resaltar, ¿no?, sobre todo la calidad, el precio, que al fin y al cabo compite con los precios de cualquier otro comercio de fuera. Bueno, pues destacar sobre todo las virtudes del comercio local, además con este incentivo, ¿no? Pues sí, esa era nuestra intención, sobre todo que el ubriqueño pues apostara por el comercio local, y bueno, pues lanzamos esta campaña con el lema también: esta Navidad tu compra, comprar en tu comercio local tiene recompensa. Y esa recompensa pues eran, en un principio eran 2.000 euros, que después hemos subido un poco más porque para que todos tuvieran el mismo importe, todos los establecimientos, el mismo importe a gastar, pues nos salía 2.210 euros, así que es un poco más de 2.000 euros. Y bueno, pues son 13.000 papeletas las que participan en este sorteo, 34 establecimientos, y bueno, empezamos la campaña a mitad de noviembre, y bueno, todo el noviembre y hasta finales de diciembre, ¿no?, han tenido tanto ubriqueños como también gente de fuera para poder participar en este sorteo. ¿Qué han comentado los comercios? ¿Satisfechos con esta iniciativa, con haber participado? Lo digo porque al fin y al cabo es una inversión por su parte, ¿no? Pero bueno, pues inversión que por otra parte se intenta que tenga su recompensa con una mayor afluencia de clientes, ¿no? Pues bueno, nosotros, nuestra intención, suponemos que sí, que bueno, que los comercios están contentos porque sobre todo este año esta campaña no ha tenido ningún coste extra para el asociado, sino que dentro de la cuota que pagan por mes, pues se ha asumido los costes de esta campaña. Y bueno, no tiene ningún coste, es algo que beneficia a todos los comercios y bueno, suponemos que por todo esto es positivo, no tiene coste y tiene muchos beneficios para el comercio. ¿Han participado todos los socios de la ACU o no? Sí, por ser asociado, pues directamente entrabas en la campaña. Así que bueno, pues esos 34 comercios que han participado y que además... lo cierto es que tienen que ver con prácticamente todos los sectores de actividad, ¿no? Sí, dentro de la asociación, lo bueno que tiene, ¿no?, es que hay comercio, no necesitas salir de Ubrique para encontrar artículos dentro de la asociación de cualquier sector, ¿no? Pues hay de joyería, de alimentación, regalos, piel, bueno, textil, muebles, papelería, deporte, hay de todo. Hostelería, servicios también. Profesionales, Hay un poco de todo, sí. Y si no me equivoco, son 70 euros los que tiene que gastar el ganador en cada establecimiento. Pues hay más socios al final, entonces son 65 euros, pero el premio ha subido de 2.000 a 2.210. O sea, son que 65, 65 euros, bueno, pues se puede gastar en cada uno de estos comercios, y como son de diferentes sectores, bueno, pues el premio va a ser completo, desde luego, digo, en compra para el ganador, ¿no? Hay bastante diversidad, la verdad que sí. Este año, haciéndolo de esta forma, hay una diversidad en la cual el ganador puede canjear sus premios en distintos establecimientos, distintas actividades. Otro año ha sido a elegir por el ganador dónde se quería gastar el dinero, y se podía comprar, por ejemplo, un electrodoméstico que valía 1.000 euros y se le iba prácticamente el premio pues en esa compra nada más. Pero así hay más diversidad y sale todo el mundo más ganando, el propio ganador y los establecimientos participantes. Una forma de que repercuta, ¿no?, en cada uno de sí, todos los comercios. Sí. Bueno, pues eso ya decimos sobre los datos de esta campaña, que no es la primera vez, ya lo hemos comentado muchas veces, ¿no? La verdad es que la ACU viene trabajando con esta iniciativa ya desde hace muchos años, y con diferentes características. Además, se trata de eso, ¿no?, de ir innovando, que todos los años no sea lo mismo. Ha habido premios directos de motocicleta, algún vehículo, incluso algún automóvil, sí, también. Dinero... No sé si recuerdo también una estancia en un hotel con una gran cantidad de personas. 150 jamones o por ahí. Una barbaridad de jamones también. Ha habido muchos premios, sí, es verdad. Diferente. Sí. Este año habéis optado, me imagino que por el tema de la crisis, claro, aunque fuera algo metálico, ¿no? Y cada cual que ya eligiera dónde quería gastarlo, ¿no? Este año, aunque aquí hay algún trabajo aparentemente en el tema de la marroquinería, pero sí es verdad que yo creo que hay más necesidad que ningún año. Por el tema de la crisis que tú has comentado, y el dinero le viene bien, o canjear esos vales de esos 65 euros, canjearlos por productos de primera necesidad o segunda, depende del que le toque, ¿no?, de necesidad. Lo vimos más conveniente que optar por un regalo concreto. Lo cierto es que en cantidad es menor que a lo mejor que en algún otro año, sí, pero también está claro que la crisis no solo afecta al que compra, sino también a los comerciantes, ¿no? Claro, es que date cuenta que, como ha dicho Laura antes, en otros años, en otras campañas, el asociado aporta una cuota extra para la campaña de Navidad. ¿Qué es lo que pasa? Que el asociado tiene que poner una cuota. Este año nosotros, conscientes de que el asociado o los comercios están de capa caída en el tema de las ventas por la crisis que estamos teniendo, pues no le hemos pedido nada al asociado. De las cuotas que llevamos acumulando de los años y demás, pues lo que hemos hecho es sacar de ahí ese dinero para poder hacer esta campaña. Ya esto fuera del propio concurso, pero hablando un poco del ambiente en cuanto a ventas que se respira, sí que es cierto que se habla de que Ubrique, gracias al sector de la piel, pues se está viendo menos afectado, a lo mejor en el tema de la crisis, pero en el tema de compras sí que parece que se es reacio, como ocurre en otros puntos en España. No hay compras, pero a lo mejor no, o a lo mejor no seguro, ¿no?, al nivel de años atrás, ¿eh? No, ha bajado bastante, bastante el tema de las compras, sobre todo en comercio. El comercio ha bajado en niveles altos de un año para otro. Lo viene haciendo en distintos años, pero yo creo que ha sido el peor de todo. Por ello, yo aprovechando que tenemos los micrófonos de Radio Ubrique, que estamos aquí en directo, hablaría y le comentaría y le pediría a todos los ubriqueños que apostaran por comprar el Ubrique, que de eso se trata la campaña, pero que lo hicieran no solamente en esta campaña, sino en todo el año. ¿Por qué? Porque esto repercute en todos nosotros. El salir fuera y comprar en otros establecimientos de fuera repercute a la gente donde le deja el dinero. Si compramos aquí, nos repercute a todos. Y si es verdad que, aunque aquí ha habido más trabajo por el tema de la marroquinería y demás, pero tampoco hay una alegría de gasto en el comercio, por los sondeos que nosotros hemos hecho durante todo el año, no solamente en la campaña, no ha habido una alegría de gasto importante. En el caso, además del comercio ubriqueño, aparte de lo que podamos decir de calidad, de precios, que evidentemente también compite, algo con lo que no pueden competir los comercios de fuera es la confianza, el conocer al comerciante. Eso es algo que también debe influir en la compra, además, ¿no? Claro, y además añadir otra cosa importante que, bueno, desde la Federación de Comerciantes de la provincia de Cádiz y demás, reconocen que tenemos un buen comercio. Un buen comercio, o sea, que no lo decimos nosotros porque estemos aquí y estemos vendiendo lo nuestro, sino la gente que viene de fuera se queda un poco perpleja con el comercio que hay aquí en Ubrique, un comercio innovador, gente con mucha iniciativa, gente que le gusta hacer cambios continuos en sus comercios. No es un comercio estancado, no es un comercio que se queda con que lo llamemos tradicional, pero no es un comercio que se queda estancado, que tiene 40 años la tienda igual. No es así. Ubrique, por sí, la gente tiene mucha iniciativa y es un comercio bastante innovador y van cambiando continuamente. Y eso, claro, requiere inversiones y demás. Este año probablemente no se haya notado tanto, pero eso, el que lleva viviendo aquí en Ubrique lo lleva viviendo y lo va viendo todos los años. Y si la gente sí hace iniciativas de esas características, cuando han venido tiempos buenos, por lo menos. Además, es algo visible en el sentido de que se han ido dando nuevos pasos en torno a lo que es el centro comercial abierto, ¿no? Sí. Con iniciativas que se pueden ver con esos rótulos lumínicos, esa pantalla en los callejones, o la presencia en esa web también. Lo cierto es que se van dando pasos y se intenta, como comentas, ¿no?, siempre ir innovando en cierta forma, ¿no? Claro. Ahí sí es verdad que hemos tenido la ayuda de FEDECO, la Federación de Comerciantes de Cádiz, el apoyo. Estamos asociados a FEDECO, a CEC, estamos a todos los niveles, a nivel español, de comercio asociado, y eso sí es verdad que tenemos bastante ayuda, bastante asesoramiento, y a raíz de ahí pues no pueden llegar todas estas novedades que tú has comentado. Que además no dudemos de que la iniciativa comercial al final es iniciativa turística también, es una forma de atraer personas a nuestra localidad y por lo tanto los beneficiados son muchísimos en diferentes ámbitos, ¿no? Sí, es lo que he dicho antes, aquí si aquí se consume aquí, evidentemente los beneficiados somos todos, eso es evidente. El comercio, como tú has dicho, está bastante ligado al turismo también. Si aquí hay un buen comercio, habrá turismo comercial también. Si aquí hay buena industria, habrá turismo industrial, que también existe. Lo que pasa es que todavía no lo sabemos explotar aquí, pero sí, ya Laura y yo hemos estado en alguna jornada por el tema de la oficina de turismo que nosotros llevamos con el ayuntamiento, y hemos estado en alguna jornada de turismo industrial también. Y lo que pasa es que, claro, nosotros no tenemos industria, pero sí se lo hemos trasladado a en piel el tema este. Y bueno, se pueden hacer bastantes cosas para que venga gente de fuera a gastarse dinero aquí, que es lo importante. Pues ubriqueños o personas de fuera, ha habido muchas que se han gastado durante este tiempo el dinero en los establecimientos que participan en esta iniciativa. 13.000 papeletas se han repartido. Comentanos cómo se ha repartido. Esto se ha puesto un poco a opinión o la forma que quisiera cada establecimiento. ¿Ha habido algún tipo de regla? Pues mira, queríamos que todos los establecimientos tuvieran la misma cantidad de papeletas para que todos tuvieran la misma oportunidad de ser el establecimiento que diera la papeleta ganadora, ¿no? Entonces, de esas 13.000 papeletas, en un principio dimos 300 a cada socio, y después, había un sobrante que había que repartir y cabían a 80 papeletas más. Entonces, en total, cada establecimiento tenía disponible 380 papeletas. Y ya cada establecimiento, o a lo mejor ha puesto por compra superior a 50 euros, o a los clientes a lo mejor más habituales, ya dependiendo de cada uno, ¿no? Sí, ya cada uno podía disponer de ellas como quisiera. Sabemos que hay comercios que tienen mayor afluencia de venta que otros tienen menos ventas, pero por importes mayores. Uh-huh. Y ya, nosotros no entrábamos en eso, cada uno que las diera como quisiera, ¿no? Entonces, evidentemente depende de cada actividad económica, de lo que se venda, del coste que tenga y demás. Bueno, pues va llegando la hora de que nos pongamos ya con el sorteo, pero antes, si os parece, eso sí, antes de que vayamos con ello, pues podemos conocer las bases específicas, ¿no? De cómo se va a realizar, cómo vamos a ir a continuación con esos pasos que vamos a dar y lo que especifican exactamente las bases para que no haya ningún tipo de duda posteriormente, ¿no? Bueno, las bases las puede leer Laura, que las tiene ahí, íntegra si quiere, y luego yo aclaro algunas cosas que hemos cambiado al final, si te parece, Laura. Bueno, pues mira, las bases, tengo aquí 23 puntos, ¿no? Si quieres, digo así, lo más destacado. Referente al sorteo, ¿no? Que, bueno, la papeleta agraciada será válida siempre y cuando posea el sello del establecimiento, del representante o titular del establecimiento de la ACU, y se comprobará y verificará si dicho establecimiento pertenece a la asociación. Por lo tanto, es imprescindible que la papeleta esté sellada. Eso es un punto importante, ¿no? Sí. Después, en cuanto a la llamada, se sacará una única papeleta premiada comunicándose por teléfono al número facilitado en el boleto. En caso de que el propietario de dicho boleto no responda a 3 intentos de llamada, se procederá a sortear de nuevo, extrayendo otro nuevo, el cual tendrá otros 3 intentos de llamada para responder, y así sucesivamente hasta encontrar respuesta telefónica. A ver, más respecto al sorteo. Bueno, yo creo que eso es lo más... Bueno, también que el día de la compra será el 29 de diciembre. Dará comienzo en la puerta de la sede de la asociación, en la calle Moreno de Mora 19 de Ubrique, a las 10 de la mañana. ¿Qué más así importante? Bueno, hay ciertos establecimientos que por su actividad, pues resulta imposible efectuar la compra en un solo día, ¿no? Entonces, el ganador recibirá los vales de dichos establecimientos para canjear con posterioridad. Por ejemplo, las empresas de servicio, pues es algo que no puede hacer una compra inmediata. Entonces, esos vales sí que se dispone de más tiempo para poderlo canjear. Pues yo creo que más o menos ha quedado claro, pero sí que vamos a explicar algunos de esos aspectos, ¿no? Sí, lo único que añadimos a las bases es que vamos a sacar un par de papeletas más por si el ganador, el agraciado, fuera de esta población o por las circunstancias que fuera, no se presentara el día 29 a las 10 de la mañana allí en la oficina de turismo, que es donde sale parte a hacer las compras, vamos a sacar un par de papeletas más, pero no vamos a decir los nombres, simplemente lo vamos a dejar cogido en acta, y si no se presentara en ese momento se llamaría a esas personas por tenerla de reserva. Sería una especie de eso, de reserva, de suplentes, que no se van a conocer. Nosotros vamos a conocer aquí al ganador primero, y bueno, pues en caso, porque ese es otro requisito, de que no se presentaran el sábado, ese mismo día, pues se recurriría al acta, el segundo nombre es tal, o el tercero. Para que acudieran ese día. De acuerdo, así es. Y sobre la llamada, igualmente, para que quede muy claro, vamos a hacer 3 intentos como máximo. El número de tonos de llamada, esto no tiene nada que ver, sino los intentos que vamos a hacer. Vamos a ir con el número que traigamos. Y llamaremos hasta un total de 3 veces. Si no coge el teléfono en esos 3 intentos, pasaríamos, por tanto, a otra papeleta. A la siguiente llamada, exactamente. Pues yo creo que ha quedado claro. Ha quedado claro. Los oyentes estaban diciendo, bueno, pero a ver cuándo vais con el sorteo. Así que vamos a ir ya, 12:37. Nosotros aquí no tenemos notario, podemos decir oficial, pero sí que les aseguramos que, bueno, estamos los trabajadores de la radio, los integrantes de la ACU, y aquí, bueno, pues todo va a ser clarísimo, y como vayan saliendo esas papeletas, le iremos poniendo sobre la mesa y iremos haciendo esa llamada, y por tanto ustedes van a ir escuchándolo en directo. Si os parece, vamos con esa saca, 13.000 papeletas, y vamos a ir moviendo lo que son todas esas papeletas. Se está moviendo bien para que la mano inocente tuya, por lo menos. Y la mano al final inocente va a ser la mía. Pero bueno, pues alguien le tiene que tocar, me ha tocado a mí, yo voy a meter la mano ahí en medio sin mirar ninguna papeleta, evidentemente, y bueno, pues a ver qué es lo que sale. Pues esta misma, yo no sé cuál es el nombre, ahora que nos lo digan los integrantes de la CU. Primero te voy a decir, esta papeleta es nula. Perdona, no es nula, lleva el sello por detrás. El sello por detrás, es que no lleva el sello por delante. Uh-huh. Esta papeleta la ha dado el Bar El Prado. Bar El Prado, vamos a ir con el teléfono antes de decir el nombre, si os parece. Vamos a apuntarlo por aquí. Antes de decir el nombre vamos a hacer el intento. Y bueno, lo que podemos decir es que se trata de una mujer. Es una mujer que sería la ganadora de este sorteo. Tenemos ya por aquí el número de teléfono. Si os parece, esperamos a que escuchemos la llamada para dar el nombre. Y bueno, pues Bar El Prado, eso sí que podemos decirlo. Sería el establecimiento que ha otorgado esta papeleta. Y ahí están las llamadas. Dígame. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estás escuchando Radio Ubrique? No. ¿Ahora mismo no? ¿Tienes una radio a mano? Ahora mismo no. Bueno, no te preocupes. Estamos aquí integrantes de la ACU y bueno, pues dentro de lo que es el espacio de la mañana en directo, estás ahora mismo en Radio Ubrique en el 97.6 de la FM. No sé si has participado en algún tipo de iniciativa, de algún concurso de la ACU, de los comerciantes de Ubrique últimamente. Pues ahora mismo que me ha dejado usted en blanco. ¿Recuerdas haber rellenado alguna papeleta? Sí, ¿no? Sí. ¿Dónde? Pues fue en un bar, creo, si no recuerdo mal. ¿En Bar El Prado, que sí? Pues en El Prado sí que fue, pero ahora no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pues te vamos a decir ya evidentemente el motivo de la llamada. Lo dicho, te estamos llamando en directo junto a los integrantes de la Asociación de Comerciantes de Ubrique porque en estos instantes se ha producido el sorteo de la supercompra y bueno, pues que ellos te digan el premio que te ha correspondido, si te parece. Por ejemplo, tenemos con nosotros a Andrés Morales, que es el presidente de la ACU, y su nombre, por cierto, vamos a decirlo ya, estamos hablando con Silvia Chacón González, ¿verdad? Sí. Silvia, antes que nada, enhorabuena, ahora te van a decir lo que te ha tocado. Silvia, buenos días, soy Andrés Morales. Y enhorabuena, porque te han tocado más de 2.000 euros en compra en los establecimientos de Ubrique. Silvia, ¿qué te parece? Pues que no me lo creo. ¿Concretamente cuánto era? ¿2.000? 2.210 euros. 2.210 euros. Antes que nada, no es una broma, ¿eh? No, mira, el Día de los Inocentes es mañana. Es mañana, no es hoy. De todas maneras, nos pondremos más en contacto más tarde luego contigo otra vez, pues ya tenemos tu número de teléfono. Comentarte que has rellenado la papeleta. Además, tú lo recuerdas perfectamente, que ha sido en el Bar del Prado. Y bueno, aquí el compañero de Radio Ubrique es el que ha sacado tu papeleta. Se lo debes de agradecer a él principalmente. Bueno, pues Silvia, quedamos alguna invitación o algo, ¿vale? Bueno, pues Silvia Chacón González, que insistimos, es la ganadora. Y la verdad es que ha habido suerte, digo, porque esto de la radio, hombre, lo importante es la inmediatez también. Y nada, ha sido prácticamente un tono y tenías el teléfono a mano, ¿no? Sí, porque estaba atendiendo la ropa y estaba esperando otra llamada, no me ha hecho pasar pero vamos. Pues, ¿qué te parece? Más de 2.000 euros, 2.210 euros en compras. En un total de 34 comercios va a poder gastarte hasta ese tope de 65 euros en cada uno. ¿Cómo te viene ese premio? La verdad es que me viene de lujo, pero claro, ahora mismo la verdad es que me he quedado que no... que ni yo me acordaba del sorteo, ni me esperaba, vamos, que ni me esperaba esto, vamos. Que no te lo crees todavía, ¿no? Se va, se va. Pues... me he quedado que no, digo yo, vamos, no sé qué decir, la verdad. Todas las gracias y... No sé, la verdad. ¿Ya has pensado en algo, por ejemplo, que te haga falta? Hombre, no va a decirnos ahora en qué te va a gastar exactamente 2.210 euros, pero, no sé, algo que, así a bote pronto, diga, pues, por ejemplo, esto. Hombre, la verdad es que algún rey que otro, pues, me vendría de lujo. Silvia, mira, te voy a comentar yo. Esto, uno, como dijiste antes que no estabas escuchando la radio... Pues hemos estado explicando aquí las bases del concurso. Esto lo tienes que hacer. La compra empieza a las 10 de la mañana de este sábado, el día 29. Claro está, si estás disponible tú. Si no estás disponible, pues tendremos que sacar otra papeleta. Ese es el requisito. El sábado a las 10 puedes estar en la puerta de la sede del ACU para iniciar esa compra. Yo creo que sí. Claro. Hombre, nadie sabe de un imprevisto que pueda tener, es algo bueno que tendría que ser tremendo, pero que en principio no tienes problema, vas a estar allí el sábado, digo, porque ese es un requisito ineludible. Vale, vale. Pues acompañado, sí. Además de los integrantes de la ACU, irás realizando las compras, 65 euros en cada uno de esos 34 establecimientos. Y bueno, nos comentaban además, ¿no?, los representantes de la Asociación de Comerciantes, en muchos casos, en algún caso se trata de empresas de servicio y por tanto sí que tendrás esos cheques para que tú lo pienses más adelante. Con más tiempo, o, sí. Con más tiempo puedas realizar esa compra. Pues de acuerdo. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, pues Silvia, ¿qué es lo primero que vas a hacer ahora? Llamar a todo el mundo, ¿no? Pues llamo a mis padres, a mi marido, ya. Pues lo mismo alguno de ellos te está escuchando. Y nada, Silvia, que bueno, pues gracias por habernos atendido, porque a algunas personas pues también le da un poco de corte, ¿no?, en directo. Lo cierto es que al menos hablar con nosotros tenías que hablar aunque fueran algunos segundos, algunos minutos, porque era también otro de los requisitos. Y enhorabuena por ese premio, 2.210 euros en compra, que bueno, pues la lotería no te tocó, ¿no? No, que va, vamos, reintegro y compartido. Bueno, pues esto es una pedrea, bueno, diría yo, más que importante. Esto es un buen premio, sin duda, que te llegan en estas Navidades. No sé si algo más que comentarle a Andrés. No, yo decirle que ya nos pondremos fuera de línea, nos pondremos en contacto con ella, quedaremos con ella, le explicaremos un poco cómo va, te daremos un listado de los comercios que son, ya tú te organizas un poco la compra, cómo la vas a hacer, te ponemos un coche un poquito especial, te pondremos un coche especial para que vaya... acompañada de en este coche y puedas cargar las compras en este coche, o sea que no tienes que llevar el tuyo si lo tienes, y también haremos algunas conexiones ese día con Radio Ubrique, creo, para poder transmitir algunas de las compras que haga en ese día. Y eso ya fuera de línea, lo que te he dicho, fuera de línea nos ponemos en contacto contigo, quedamos y ya te explicamos todo un poco más tranquila. Claro, puede ser. Gracias. Laura, no sé si hay algo que decir. Nada más que se prepare, porque le espera un día duro el sábado. Sí. ¿Vale? Y enhorabuena. Enhorabuena, sí. De acuerdo, Silvia, lo dicho, gracias y enhorabuena. Silvia Chacón González, enhorabuena. Muchas gracias. Buenas tardes. Ahí estaban las palabras de la ganadora, que además, bueno, pues hizo su compra, en este caso, bueno, pues lo que hizo fue algún tipo de degustación, tomó alguna bebida, una comida, lo que fuera, en Bar El Prado. Y bueno, pues vamos a intentar enseguida, además, hablar con Bar El Prado, a ver si fuera posible hablar con ellos, también como comercio en definitiva. Que bueno, pues ha otorgado el premio en esta edición de la supercompra. Lo cierto es que bueno, pues se le notaba evidentemente que no se lo creía, Silvia, y bueno, y bastante alegría evidentemente, porque bueno, pues viene una cantidad bastante importante, y más aún, como hemos dicho, ¿no?, se trata de tantos sectores que da para bastante, ¿no?, para bueno, pues cubrir bastante necesidad de reyes y demás, ¿no?, para un tiempo, ¿eh? Ahora en esta fecha la verdad que sí, que le viene bastante bien. Como ella ha dicho, ella misma ha dicho. Para algunos reyes por lo menos le viene bien. Bueno, sí. Pues para bastante reyes va a tener seguro, con esos algo más de 2.210 euros. Entre las 13.000 papeletas, entre ellas ha salido seleccionado su nombre, el de Silvia Chacón González, la ganadora en esta edición de la Supercompra. La verdad es que ahora además sacaremos otras dos papeletas, pero no diremos los nombres, dos papeletas por si acaso. Silvia, bueno, nos ha comentado que sí, que va a estar el sábado, pero por lo que fuera, si no estuviese, la verdad es que ese es el requisito imprescindible, habría que acudir a los otros dos suplentes, a otros dos ganadores de reserva. Estos nombres no los daremos, pero estarán ahí recogidos en acta, que además nosotros vamos a ser aquí todos testigos de ello. Y me parece que tenemos a el responsable de Bar El Prado. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Antonio García. Antonio, ¿qué tal? Bien, aquí. Me imagino que satisfecho, contento, no sé si te han comentado ya el porqué. Acabamos de hacer el sorteo de la supercompra y, bueno, pues la persona agraciada ha sido un cliente tuyo. Vale, muy bien. Hombre, la verdad es que... Estamos contentos de que le tocara un cliente a mí. Hombre, la verdad es que una forma además, ¿no?, de promocionar el... De promocionar el negocio, está muy bien. Claro que sí. Una de las personas que ha sido Silvia Chacón González. No sé si la conoces. Silvia Chacón González. Uh-huh. Ahora no caigo yo. Bueno, pues seguramente cuando pase por allí te lo dirá. Y bueno, seguro que se hace cliente habitual además porque el ir a tu establecimiento... le va a reportar nada menos que 2.210 euros en compras. Sí, yo he entregado por más de 300 papeletas de estas aquí entre mis clientes. Uh-huh. 380 o 390, no me acuerdo bien, pero... Uh-huh. Y la he dado muy repartido, con que Silvia, no sé quién es, a lo mejor uno de los clientes que viene habitualmente o viene mucho, no lo sé, ahora mismo no caigo yo en el nombre. La verdad es que era potestad, ¿no?, de cada establecimiento repartirlo de una manera o de otra. ¿Tú cómo lo has hecho? ¿Cómo has ido repartiendo? Yo he ido según los clientes, pues llegaban, consumían, le daban una papeleta. Así. Hay algunos repetidos, otros... Yo he intentado que se repitan lo menos posible. Algunos me lo pedían, dame una para mi hermano, otra para él. Pero procuraba de darlo lo más repartido posible. Claro. Para que hubiera más gente, más papeletas. ¿Qué te parece la iniciativa de la ACU, este tipo de iniciativas? Hombre, está muy bien. Por lo menos la gente va a los sitios estos y pide la papeleta. Saben ya que está esto y lo piden. Está muy bien esto. Uh-huh. Además, se hizo otros años también. Sí, sí. Uh-huh. Lo que sí que es cierto que nos comentaban desde la propia Asociación de Comerciantes que no ha habido por parte de los propios comercios que pagar o, bueno, pues poner una cuota extra para el concurso, sino que además, dentro de lo que es vuestra cuota como socio, pues se ha podido realizar la iniciativa, siempre importante, ¿no?, para promocionar en esta fecha, además, ¿no? Sí, sí, sí, está muy bien. Pues... No había que poner más dinero ni más nada. Sobre todo la misma cuota, pues lo han hecho ellos, eso está muy bien. Muy bien organizado, muy bien hecho. Gracias, Antonio, gracias. Estoy aquí escuchándote. Andrés Morales, el presidente de la ACU, y también Laura Calvente, secretaria de la ACU, bueno, que nos acompañan y que aquí entre todos podemos llevar a cabo ese sorteo. Quiero darte la enhorabuena por haber sido el establecimiento que ha dado el premio. La persona, esta mujer Silvia, pues ni se lo creía cuando la hemos llamado. No sé si tú no, esto, no se lo creía, ¿no? No se la acaba. Yo es que no caigo, lo menos la conozco de bastante, pero es que así por los nombres. Claro, claro. Muchos nombres, es muy difícil, más en un establecimiento como el tuyo. Sí. De todas formas, bueno, va a tener que conocerla en el sentido de que va a tener la posibilidad de conocerla porque... Tiene que consumir allí. Claro, tiene que consumir en cada uno de los establecimientos y, por tanto, si no es el sábado otro día, pues seguro que llega con ese cheque, con ese vale, claro, por la consumición de 65 euros. ¿Ahora qué le ponen? Dice que le ponen un vehículo, ¿qué le ponen? ¿Un coche, una limusina o un Mercedes o qué? Un coche, una limusina o una bicicleta, algo le ponemos, pero le pagamos. ¿Un coche caballo? No, un coche le ponemos. Lo que pasa es que todavía no tenemos el coche por determinar cuál va a ser, pero si es verdad, no te lo puedo decir, pero si es verdad que le ponemos un coche. Que será llamativo, sí, además. Sí, intentamos, por eso estamos intentando que sea lo más llamativo posible. Sí. Venga. Bueno, pues Antonio, por cierto, nos estabas escuchando. No. No, porque me, mira, estaba en un establecimiento comprándome unos zapatos ahora mismo. Y ya. Eso está bien, que compre en Ubrique. Mira, Ubrique, pues... no, hombre, lo que hay que hacer es comprar en Ubrique. Todo lo que se va afuera te cuesta más dinero de la cuenta. Pues mira, es ahí... lo que pasa, ¿sabes? Además, mira, porque ahí... después te sale una avería, te sale una cosa que te está más pequeña, tienes que ir otra vez y después cuesta trabajo para devolverlo. Pues Antonio dando ejemplo. Dando ejemplo ahí, Antonio, con las compras precisamente aquí en nuestra localidad. Antonio García, el propietario, el responsable de Bar El Prado, que ha sido el establecimiento que ha repartido la papeleta ganadora de Silvia Chacón González de esta supercompra. Por lo que te toca, ya decimos, Antonio, que enhorabuena y gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes. Ahora, Antonio. Pues ya decimos, el ganador también, el comercio ganador en cierta forma, porque siempre, hombre, es importante haber dado esa papeleta ganadora. Y nada, vamos a coger, por cierto, las otras dos papeletas que serían suplentes en el caso de que Silvia el sábado no se presentara. Y bueno, pues poco más. No sé qué nos dejamos en el tintero. Balance sobre la campaña, ¿algo más que decir? Bueno, que a todos los ubriqueños que, bueno, el sábado, pues que es algo llamativo, ¿no? Que va a haber por ahí una persona con un coche también llamativo. Y bueno, que estén atentos porque alguna sorpresita más hay por ahí, que va a haber alguien haciendo entrevistas, sorprendiendo y bueno, que esperamos que les guste. Pues nosotros 12:54 minutos, todo esto en directo, por supuesto, nos vamos a quedar aquí con lo que ha sido el desarrollo del sorteo de la supercompra de la ACU en esta edición. Recordamos los números: 13.000 papeletas, 34 establecimientos participantes, y entre esos participantes, de entre esas 13.000 papeletas, la ganadora Silvia Chacón González, con una consumición, una papeleta correspondiente al Bar El Prado. Es la ganadora de esta edición, aunque eso sí, tendrá que estar el sábado. Ya hemos sacado las otras dos papeletas, que son los suplentes en el caso de que Silvia el sábado no se presentara. No vamos a decir los nombres, pero bueno, en el caso de que tuviese que hacerse uso de esos nombres, se pondríais directamente, ¿no? Os pondríais en contacto con ellos, con esas personas que acabamos de sacar, ¿no? Sí, una vez que nos pongamos en contacto fuera de línea con Silvia, le explicaremos todo el sistema y demás, y si ya da el visto bueno y se presenta el sábado, no hay ningún problema. Esas dos papeletas quedan ahí, que se quedan recogidas en el acta. Que Silvia no, o no lo ve bien o no aparece ese día, por las circunstancias que sean, ya dependiendo de las circunstancias que fueran, pues entonces sí se tiraría del segundo y del tercero. ¿Vale? De acuerdo, pues yo creo que ha quedado perfectamente explicado por parte de Andrés y de Laura, así que nos vamos a quedar aquí insistiendo en nuestra enhorabuena a la ganadora de la supercompra y bueno, pues dando las gracias también a Andrés Morales, Laura Calvente, como integrantes de la ACU, por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias a vosotros por participar con nosotros en esta supercompra también.